Buenas noches a todas y a todos y bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Mapa Mudo, nuestro espacio radiofónico sin periodicidad fija, dedicado al descubrimiento y el disfrute de la música, ese inmenso océano abierto y democrático. El mapa cobra vida algunos jueves entre las 10 y las 11 de la noche a través del 105 de la FM si nos escuchas desde Gijón y en el sitio web de Radio Crash, radiocrash.org, si lo haces a través de internet. Este primer mapa mudo de 2013 contiene un puñado de mis canciones favoritas. Sé que estas son algunas de mis canciones favoritas porque puedo escucharlas una y otra vez como si fuera la primera vez. Porque en cada nueva escucha entran en mi torrente sanguíneo por vías distintas, recorren trayectos corporales y mentales hasta entonces indefinidos, capilarizan regiones inexploradas y me abandonan en tiempos y formas impredecibles. La verdad es que aún no entiendo cómo es que no salen en las radiografías. Tomorrow is my turn, throw it away, wild is the wind, all of me, Mack the Knife y por supuesto My Favorite Things son las seis canciones que sonarán en el mapa de hoy. Son diamantes en bruto, en los que aún no se han tallado todas las facetas, que conservan todavía esa rara brutalidad que sigue atrayendo a los orfebres musicales. Y por eso os propongo que nos acerquemos, en cada caso, a dos de los incontables ejercicios de orfebrería sonora que se han hecho con ellos. Vamos allá, vamos a escuchar algunas de mis canciones favoritas y estas que van a sonar a continuación son algunas de las cosas favoritas de las Supremes. Springs. ¡Qué maravilla esta versión de la Supremes de el tema clásico de Richard Rodgers y Oscar Hammerstein, que compusieron para el musical de Broadway The Sound of Music, Sonrisas y Lágrimas se llamó en español, un musical que se estrenó en 1959. Después la canción la popularizó Julie Andrews, que la interpretó para la gran pantalla en la adaptación del musical que se hizo para el cine, que se hizo en 1965. Y esta canción fue casi desde que se escribió, fue del interés de muchos músicos y se hicieron numerosas versiones. Una de las, creo, más conocidas fue la versión de John Coltrane, que este grabó en 1961, buscando un poco acercar su música a un público más amplio, puesto que el disco que había grabado anterior, Giant Steps, era un disco de jazz muy revolucionario también para su época y que no llegaba a todos los oyentes que John Coltrane quería llegar. Y entonces decidió elegir este tema, que ya era un tema popular, y grabarlo en un disco que además fue un disco homónimo. Se llamó así, se llamó My Favorite Things, y es una grabación maravillosa. Después hubo alguna versión, bueno, hay muchas versiones famosas de este tema. Hoy vamos a poner otra más, que es una versión de Betty Carter, que se grabó en 1964. Esta vocalista estadounidense es quizá una de las más innovadoras de la historia del jazz y siempre ha estado vinculada a la vanguardia, a los movimientos de jazz de vanguardia. Es muy experimental vocalmente y, bueno, hace una versión de My Favorite Things muy curiosa. Vamos a ponerla. Whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with string. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudel, the velvet sleigh bells and schnitzels with noodles, walkies that fly with the moon on their wing. These are a few of my favorite things. Girls in high dresses and new satin sashes, snowflakes that the white winter that melt into spring. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things. And then I don't feel so bad. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things. A figure made of clay, and think about the things I lost, the things I gave away. And when I'm in a certain mood, I search the halls and look. One night I found these magic words in a magic book. Each and every day, and keep your hand wide open, let the sun shine through, 'cause you can never lose a thing if it belongs to you. There's a hand that rocks the cradle, and a hand to help us stand, with a gentle kind of motion as it moves across the land. And the hands unclenched and open, your hand wide open if you need anything. Give your love, live your life each and every day, and keep your hand wide open. Let sun shine through, 'cause you can never lose a thing if it belongs to you. Esta canción de Abby Lincoln, que la propia Abby compuso e interpretó en 1994 y que se publicó en un disco que se tituló Abby Sings Abby, de canciones propias. De esta canción hay también una versión muy emocionante que interpreta Abby Lincoln con Pat Metheny. Yo respeto mucho a Pat Metheny, aunque no es uno de... No sé, hay algo con la música que hace Pat Metheny que no me acaba de emocionar, y sin embargo la versión que hace de esta canción con Abby Lincoln me parece muy muy emocionante. Esta canción, Throw It Away, sin ser un clásico, está ya empezando a llamar la atención de intérpretes y músicos tan avezados y reconocidos internacionalmente como Esperanza Spalding, la contrabajista estadounidense. Y en agosto del 2011, el 23 de agosto del 2011, Esperanza Spalding la cantó en directo en el Bean Lounge, una sala de música de conciertos de su ciudad natal, de Portland, en Oregón. Y no he conseguido una grabación de buena calidad de esta canción, os la voy a lanzar desde YouTube. Merece la pena escucharla en cualquier caso, porque lo que hace esta chica con su voz y con su contrabajo es maravilloso, con lo difícil que es además tocar el contrabajo y cantar a la vez. Vamos a escucharla. Oh. the life I've lived, a figure made of clay. And think of all the things I've lost, the things I gave away. And when I'm in a certain mood, I search the halls and look. One day I found these magic words in a magic book. Throw it away, throw it away. Give your love, give your life each and every day. And keep your hands wide open, let the sun shine through. Qué maravilla esta interpretación de Esperanza Spalding. Wow, estoy disfrutando de lo lindo aquí en la cabina, viendo los vídeos, además, al mismo tiempo que pongo las canciones. Os recomiendo mucho, por cierto, que veáis estos vídeos en YouTube, que son auténticas joyas. De ella hay, de hecho, más. Bueno, tiene más directos que aún no están en ningún disco y que se pueden ver, afortunadamente, a través de esta plataforma, a través de YouTube, e imagino que a través de otras también. Bueno, vamos a seguir con una de mis canciones favoritas, favoritas, favoritas. Es una canción a la que siempre vuelvo en algún momento. Y perdón, es una canción que se conoce sobre todo en dos versiones. Una versión de David Bowie y otra versión de Nina Simone. Bueno, en orden inverso en realidad, cronológicamente. Muchos seguro y muchas ya sabéis de qué canción estoy hablando. Es nada más y nada menos que Wild is the Wind. Esta canción es una composición de Dmitri Tiomkin, con letra de Ned Washington, que originalmente interpretó John Mathis. Es el tema que abre la película homónima, Wild is the Wind, dirigida por George Cukor en 1957 y que en español se estrenó con el nombre de Viento Salvaje. La primera grabación de esta canción la hizo precisamente John Mathis, con Ray Ellis y su orquesta. Como al final he decidido poner dos versiones de cada canción y no tres, aunque en algunos casos me habría gustado poner hasta tres y cuatro y cinco y seis, porque hay versiones maravillosas, en este caso voy a empezar con la versión original, la de John Mathis, que quizá sea muy desconocida. Love me, say you do. Let me fly away with you. For my love is like the wind, and wild is the wind. Give me more than one satisfy this hungriness. Let the wind blow through your heart, for wild is the wind. A leaf clings to a tree. Oh, my darling, cling to me, for we're creatures of the wind, and wild as the wind, the wind. Wild is my love. Pues esta era la versión de John Mathis de este tema de Dimitri Tiomkin, Wild is the Wind. Como venía diciendo, esta canción existe en muchísimas grabaciones. Nancy Wilson, por ejemplo, la grabó en el 63, David Bowie la grabó luego en el 76 y la convirtió en uno de sus grandes éxitos. Se publicó en el disco Station to Station, y en realidad Bowie la grabó porque él era un admirador del estilo de Nina Simone, y después de un encuentro con ella en Los Ángeles decidió grabar esta canción para su disco. Y otra de las personas que también ha hecho una versión recientemente de esta canción es Esperanza Spalding, que la publicó en su disco Chamber Music Society en el 2010. Pero claro, en un programa de mis canciones favoritas no podía faltar la versión de Nina Simone, que es para mí la más grande. Si tuviera que elegir a solo una o solo uno, creo que ella sería mi elegida. Y entonces, bueno, voy a poner esta versión de Nina Simone, que se grabó en el año 1959 y se publicó en el disco, en un concierto en directo en el Town Hall. Después ella hizo una versión en directo en 1964 en Nueva York, y esta es la versión que va a sonar en el programa de hoy. Wild is a wind. to me. Don't you know your life itself? Like a leaf clings to a tree, oh my darling, cling to me. For we're creatures of the fascina cómo esta mujer, Nina Simone, tenía, bueno, un don para convertir en oro todo lo que cantaba. La versión anterior, la primera versión, la original de esta canción de Wild is the Wind, cuando uno la escucha tiene la sensación de que suena a la música de su época, a una canción de los años 50 con una bonita orquestación y muy de banda sonora de película. Y sin embargo, cuando escucho esta versión de Nina Simone, es... está fuera del tiempo, es que lo que suena es ella y su carácter especial y absolutamente inimitable y con su emoción, con la emoción que ponía en todo lo que cantaba, y esto me parece muy muy extraordinario realmente. Bueno, vamos a seguir con otra de las grandes canciones, de los grandes estándares del jazz que me fascinan. Es una canción que se llama All of Me. Esta canción es una canción de Gerald Marx y Seymour Simons, escrita en 1931 en Detroit. Y en principio el compositor y el letrista le ofrecieron el tema a Bell Baker, una cantante y actriz de la época. Y bueno, la cantó, ella la interpretó en directo en un club de Detroit, y la leyenda cuenta que la cantante, que acababa justo de perder a su marido, tocada o afectada por el sentimiento de pérdida que transmite la canción, la letra, se echó a llorar durante la representación, durante la interpretación, y la prensa americana recuperó la noticia y la publicó al día siguiente. Y eso fue uno de los factores que hizo que la canción se convirtiese muy rápidamente en un hit, en un éxito. Después de esta presentación en el escenario de este tema por Bell Baker, la primera grabación la hizo en realidad Ruth Etting, otra actriz y cantante de la época, y se hizo en el mismo año, en realidad, en 1931. Pues esta versión de Ruth Etting es la versión que me gustaría, la primera de las dos versiones que me gustaría poner hoy aquí en este primer mapa mudo del año. My kisses and you took my love. You taught me how to care. Am I to be just the remnant of a one-sided love affair? All you took, I gladly gave. There's nothing left for me to say. All of me. Why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart, so why not take all of me? No good without you. Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I dear without you? You took the part that once was my heart, so why not take all of me? Así sonaba esta versión de Ruth Etting de All of Me. En realidad, quien hizo de verdad famosa esta canción fue el trompetista y cantante Louis Armstrong, que la grabó en el año 1932 y la alzó al número uno de la lista de éxitos. Y después la canción cayó un poco en el olvido hasta que en el año 48 Frank Sinatra la volvió a grabar y la devolvió otra vez a la primera plana de las noticias musicales. Pero entre medias hubo una versión que a mí me encanta personalmente, que fue la versión que hizo Billie Holiday en el año 41. Más tarde, otras cantantes de jazz la incluyeron en su repertorio, como fue el caso de Sarah Vaughan, que lo hizo en 1957, es decir, 26 años más tarde de la fecha en la que se escribió la canción. Y como vais a poder escuchar, las interpretaciones y las versiones son muy diferentes. Ya habían cambiado mucho los tiempos y los gustos musicales. Vamos a escuchar esta versión de Sarah Vaughan grabada en el 57. Baby, can't you see that I'm no good without you? Take my lips, never, never lose them. Take my arms, never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I? Messer Esta cantante a la que oíamos se llama Lotte Lenya y, bueno, interpretando Mack the Knife, máquina baja, el título original Mackie-Messe en alemán. Esta canción de Kurt Weill y Bertolt Brecht, escrita en 1954 como parte de la ópera de los tres centavos, Die drei großen Oper. Lotte Lenya era la esposa del compositor de Kurt Weill y también su musa. Su marido decía de ella que, aunque no sabía leer música, cuando cantaba el público la escuchaba como si estuviera oyendo a Enrico Caruso. Y ellos dos fueron dos de las figuras más importantes del Berlín de la preguerra y también en su exilio norteamericano del espectáculo estadounidense. De esta canción existen multitud de versiones, algunas muy famosas, como por ejemplo la mitiquérrima Máquina Baja de Rubén Blades. Pero esta noche, como estamos con el tema de Berlín, ¿no? Porque pues ellos fueron figuras importantes en la escena artística del Berlín de preguerra, me parecía oportuno poner una versión que personalmente me gusta mucho de Ella Fitzgerald, que está extraída de un disco que se llama Ella Fitzgerald en Berlín, y esta es una interpretación de 1960. Vamos a oírla. Thank you. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. We'd like to do something for you now. We haven't heard a girl sing it. And since it's so popular, we'd like to try and do it for you. We hope we remember all the words. Oh, the shark has pearly teeth, dear. And he shows them. Just a jackknife has Mackie. Pues así, con esa fuerza sonaba este Máquina Baja o Mack the Knife en voz de Ella Fitzgerald en un concierto en directo en el 60 en Berlín. Y bueno, vamos llegando ya casi al final de nuestro mapa mudo de hoy. Y para que quede bien claro y no haya ninguna duda sobre mi relación de admiración, pasión y obsesión con Nina Simone, voy a cerrar el programa de hoy con una canción suya. La canción original es una obra de Charles Aznavour con letra de Yves Stéphane, escrita en 1962 y se llamó L'amour c'est comme un jour. Y la versión inglesa la hizo, bueno, la letra la hizo Marcel Stellman y la grabó Nina Simone en su disco I Put a Spell on You en 1965. La canción en cuestión es Tomorrow is My Turn. Y después voy a poner una versión que ella misma hizo ese mismo año, en el 1965, en un concierto en directo que dio en Holanda el día de Navidad, el 25 de diciembre. Y me parece interesante poner estas dos versiones seguidas, así primero la del disco, la grabación en estudio y después la versión en directo, porque son tan diferentes que a mí me parece imposible que las haga la misma persona. Y las dos son, cada una por motivos diferentes, las dos son emocionantísimas. Bueno, ahí os dejo con estas joyas de Nina Simone, con Tomorrow is My Turn. Some may reach for the stars, others will in behind bars. What the future has in store, no one ever knows before. Yet we would all like the right to find the key to success, that elusive ray of light that will lead to happiness. Tomorrow is my turn, no more doubts, no more fears. Tomorrow is my turn, when my luck is returning. All these years I've been learning to save fingers from burning. Tomorrow is my turn, no more doubts, no more fears. Tomorrow is my turn to receive without giving. Make life worth a living, now it's my life I'm living. And my only concern, for tomorrow is my turn. Summer is gone, there's another to come. You can't stop years drifting by, even if you want to try. Though time may help you forget all that has happened before, but honey, it's too late to regret. What is gone will be no more. Tomorrow is my turn, no more doubts, no more fears. Tomorrow is my turn, when my luck is returning. All these years I've been learning to save fingers from burning. Tomorrow is my turn to receive without giving, to make life worth the living. Now it's my life I'm living, and my only concern. Some may reach for the stars, others will end behind bars. What the future has in store, no one ever knows before. Has happened before. It's too late to regret what is gone. From burning, I said tomorrow is my turn. No more doubts, no more fears. Tomorrow is my turn to receive without giving, to make life worth my living. For it's my life I'm living. Tomorrow is my turn. No more doubts, no more fears. Tomorrow is my turn. For my love to be returning. All these years I've been learning to save fingers from burning. Tomorrow is my turn. Without giving. Hemos llegado al final de nuestro mapa mudo de hoy con estas dos interpretaciones absolutamente maravillosas de Nina Simone de esta canción de Aznavour, Tomorrow is My Turn. No sé muy bien qué decir, me emociona mucho, sobre todo esta segunda versión me emociona muchísimo. Estaba poniéndola desde un vídeo en YouTube que creo que merece muchísimo la pena ver. Es muy impresionante ver cómo canta esta canción, cómo se mueve, cómo gesticula, cómo mira, cómo respira. Sí, os recomiendo mucho que lo veáis y que no le hagáis caso a los subtítulos en español, que están fatal. Bueno, había preparado un poco la traducción de la letra y la voy a leer, ¿vale? Porque me parece importante también entender lo que dice la canción, y por si hay por ahí alguien que nos escucha que no sea angloparlante, pues ahí va. Dice Nina Simone cantando: habrá quienes apuntarán alto y quienes acabarán entre rejas, porque nadie sabe de antemano lo que le deparará el futuro, y sin embargo a todos nos gustaría dar con la clave del éxito, ese rayo de luz esquivo que conduce a la felicidad. Mañana llegará mi momento, se acabaron las dudas y los temores, mañana me llegará el turno, mi suerte volverá. Durante todos estos años he aprendido a nadar y guardar la ropa, pero mañana llegará mi momento, se acabaron las dudas y los temores, mañana llegará mi hora de recibir sin dar, de hacer que merezca la pena vivir, porque ahora estoy viviendo mi vida y esto es lo único que me preocupa, porque mañana llegará mi momento. El verano ha terminado, luego vendrán otros. No puedes detener el paso de los años, aunque lo intentes, y aunque el tiempo te ayude a olvidar las cosas, cariño, de nada sirve lamentarse. Lo que se ha ido ya no volverá. Mañana llegará mi momento, se acabaron las dudas y los temores. Mañana llegará mi momento y mi suerte volverá. Durante todos estos años he aprendido a nadar y a guardar la ropa, pero mañana me llegará el momento, se acabaron las dudas y los temores. Mañana llegará mi hora de recibir sin dar, de hacer que merezca la pena vivir, porque ahora estoy viviendo mi vida. Y eso es lo único que me preocupa, porque mañana me llegará la hora. Mapamudo volverá uno de estos jueves, aún no sé muy bien cuándo, entre las 10 y las 11 de la noche, en el 105 de la FM si nos escuchas desde Gijón, y en el sitio web de Radio Crash, radiocrash.org, si nos escuchas a través de internet. A los que no hayan podido escuchar el programa de hoy, decidles que pueden oírlo a través del podcast, que estará colgado a partir de esta noche en nuestro sitio web. Y tengo una novedad que anunciaros hoy, y es que Mapamudo también va a tener muy prontito su página de Facebook, pero lo anunciaré en su debido momento. Y otra cosa que quería deciros es que si hay algún científico en la sala, si algún científico nos ha estado escuchando hoy, que piense que el radiógrafo de canciones aún está por inventar, que se lance, que se anime, que seguro que es una gran patente. Y aquí os dejo, y os deseo a todos y a todas que tengáis un año estupendo. Nos oímos aquí en la radio alguno de estos jueves. Chao.